capítulo número 5 del Martín Güemes. Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Jacinto Herrera y Violeta Antié en... Martín Güemes. Guardián del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía argentina por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Si en aquella época hubiera que haberle buscado una imagen a la patria, ninguna podría haber sido más perfecta que la figura pequeña de ella, agrandándose al pronunciar la palabra libertad. Somos algo más que amigos, Francisco. Pero de la misma manera que Martín te dijo que no podrían seguir entendiéndose, te digo que vos y yo tendremos que seguir por caminos distintos. No, Magdalena. No. Es más fuerte mi amor a este hogar, a todos ustedes, que el posible respeto que sienta por un rey lejano, quien tal vez poco vea de lo que ocurre en este rincón del mundo. Así se habla, así se hacen las cosas, como Martín las está haciendo. Fue como un pordiosero, golpeando de puerta en puerta. No es pordiosero quien pide hombres para la lucha. ¿Respondieron muchos al llamado de Güemes? Todos. Bachigorriti y Gurruchaga colaboraron con Martín. Los viejos no quisieron saber nada. Pero ¿quién lo para a Martín cuando se propone hablar y convencer? Tendrías que haberlo escuchado. ¿Y qué se cree usted? Le dije a ese señor de Barrameda. ¿Se piensa que van a tener mucho orgullo sus hijos si se quedan escondidos debajo de las polleras de las tías? Me hubiera gustado verlo ese despensero pillo. La cara de susto que puso cuando dije que si seguía negándose, le iba a caer por la noche con mis hombres para desvalijarlo. ¿Y los muchachos, niño? De hierro. Al final fueron ellos los que convencieron al padre. ¿Qué sé yo? Más de una hora anduvieron cabildeando. ¿Y qué les decían? La verdad, no sé. ¿Pero cómo? ¿Usted no estaba ahí, niño Martín? No, por la ventana vi que pasaba Luisita Sarabia. ¿Y quién resiste la tentación de ir a averiguar de cerca si el perfume que emana el jardín es de su piel o de las flores? Hay que tener mucho cuidado a esta hora con el sol. Una muchacha como vos tendría que estar al resguardo. ¿Es un piropo o una recomendación? Más bien una verdad y una recomendación también. Porque uno en el fondo es egoísta y quiere que las muchachas estén siempre frescas, hermosas. ¿Y yo no lo estoy? ¿Y cómo? ¿Pero por qué no me tuteás? ¿O ya te olvidaste que cuando éramos chicos jugábamos juntos? Ahora crecí. Para gloria nuestra. ¿Cómo? No, nada, nada, decía nomás. Y decía también que esta noche, siempre que no le incomode a los tuyos, puede ser que me corra hasta tu ventana. Tengo unas canciones nuevas que quisiera que escucharas. Te vamos a esperar. Perdón. Lo vamos a esperar con gusto. Se agradece. Y no estaría mal que le avisaras a tu hermanita. Creo que Manolito Puch irá conmigo. ¿Su hermana, la señora Macacha, quiere que usted se case con doña Luisita, niña? Tiempo habrá para bodas, Antonio. Ahora hay una novia que nos pide toda la dedicación, la patria. Yo quiero ir con usted, niño. Déjeme incorporarme a su tropa. No, Antonio, vos haces falta aquí cuidando de mi madre, oh, de mis hermanitos, de Martina, que ya me estuve fijando en la manera que te mira. ¿Cómo se mira un pícaro que siempre le anda esquivando el bulto al trabajo? Oh. ¡Andá, grandísimo Aragán! Anda a recoger leña, que no sé cuándo vamos a encender el fuego para preparar la comida. Sí, voy corriendo. Contá que no empecés a correr, me escobazo. Lindo soldado, Aragán. María el Indio Martín por una mujer que me manda a su sargento. ¿Pero por qué lo tratas así? Ni que le tuvieras inquina. Como para no tenerle rabia a ese negro. Pero si no te hizo nada. ¿Le parece poco? Hace 10 años que tendría que haber abierto al pico. Ya podríamos tener hijos grandes. Ah, empezáramos por ahí. Pero no vaya a decirle nada por lo que más quiera. Que se decida él solito. Las cosas de las que uno viene a enterarse. Y ahora otra cosa, niño. Yo también quiero ir con usted. Yo también quiero pelear por mi patria. Sus gauchos van a precisar quién los sirva. Quiero que mis manos sirvan para fabricar una vida nueva. Martina, déjame que te bese esas manos. No, niño, ¿qué hace? Me estoy convenciendo de que nunca vamos a perder esta lucha. ¿Pero por qué tarda tanto Martín? No sé. Andará recorriendo ranchos todavía. Quería tener gente comprometida para cuando haga un llamado desde Humahuaca. ¡Macacha! ¡Manolito! ¡Allá viene! ¡Apúrate! El gobernador te espera desde hace media hora. Tuve que ir a calmarles el ánimo a los padres de Pepe y de Curruchaga. A estos bárbaros se les fue la mano. ¡Desvalijaron los comercios! El señor Moldes y el señor Curruchaga tienen suficiente dinero. Tendría que haber salido de ellos la decisión de donar el paño rojo para los uniformes. La verdad que más que ir a la guerra, va a parecer que vamos a un baile. Que las de primera. De primera va a ser la paliza que le vamos a dar a los españoles también. Vamos a ver al señor Isasmendi. No me gustó la forma en que tomó mi ofrecimiento el gobernador. Español, al fin. No les des importancia. Con su aprobación o sin ella vas a salir con tu tropa. De todas maneras habrá que tener los ojos abiertos. Los realistas no van a darse por vencidos fácilmente. Pero quieran o no, vamos a defender la quebrada. Humahuaca, la puerta del norte por la que quería entrar a nuestra tierra la planta del invasor, del enemigo de la libertad recién pregonada. ¿Cuánto habría que luchar para defenderla? ¿Está lista la tropa? Quiero que vuelvas pronto, Martín. Por fin te decidís a tutearme. No pongas esa cara de tristeza que no es un velorio hacia el que partimos. Vamos a defender nuestros ideales. Pero con cuidado, hijo. Aunque sin dejar que el miedo pueda más que la decisión de luchar. Así quiero sentirla hablar, mamá. Tráeme la primera bandera que les quites. Necesito alfombra para mi casa. No, no, vamos a pelearlos, pero respetándolos. Ellos también, aunque equivocados, defienden algo en lo que creen. ¡Y ya es hora de partir! ¡Atención! ¡Atención! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Hasta la vuelta, Martín! ¡Hasta pronto! ¡Dios te acompañe, hijo! ¿Por el fusilamiento de Liniers? Ese hombre estaba traicionando a la revolución. No voy a poder olvidarme de este 20 de agosto de 1810, porque por primera vez siento miedo. ¿Miedo? Miedo, sí. Miedo de que nuestra lucha empiece a mancharse de sangre inocente. Miedo de que nuestro apuro nos llegue a convertirnos en criminales sanguinarios. No, Martín. Borra ese miedo. Los hombres que están en una revolución tienen que ser muy claros, sin dobleces. Tenés que pensar que cualquier duda puede echar todo por tierra. Liniers tuvo una conducta confusa. La Junta de Gobierno sabe lo que hace. No pierdas la fe. No, no la pierdo. Nunca la perderé. Pero soy hombre y tengo derecho a sentir esos temores. Sí, los temores. El horror a que la sangre inocente empantanara el camino que tendríamos que recorrer. Pero tampoco había tiempo para quedarse aferrado al miedo. El fervor crecía, y crecía el ejército que cuidaba el norte. Lo único que se escucha, Manolito, por todas partes, es una frase en boca de los hombres. Me voy con el ejército de Güemes. Me voy con el ejército de Güemes. Ruéguele a Dios, padre Alberro, para que esa frase siga escuchándose siempre. Le ruego, sí, pero no mucho. Porque el tiempo es poco y pienso que a Dios ha de gustarle más que en lugar de quedarme hincado rezando, emplee mis horas en trabajar junto a ustedes. ¿Un cura hablando así? Que no lo oigan sus fieles, padre Alberro. Oh, Martín, pierde cuidado que mis fieles, si me escuchan, han de aprobarme. Y tengo algo que proponerte. Usted dirá. Todo lo que propuso hasta ahora no sirvió de mucho. Necesitamos saber qué hacen, cómo se preparan los españoles. Estando en Humahuaca, podemos recibir una sorpresa en cualquier momento. Pienso que podríamos mandar algunos indios de confianza. Los españoles no van a poder descubrir nunca que son espías nuestros. Usted y yo tendríamos que ser cuñados, padre, porque pensamos lo mismo. Creo que vamos a poder mandar esos indios que usted dice. Pero para las misiones delicadas, usted disculpará, no me confío en nadie. ¿No pensarás ir tú mismo? No, pero es como si fuera yo. No entiendo. Mandé un mensajero a Salta ayer. A esta hora ya tiene que estar de regreso. Y con dos personas que van a ser los mejores espías que te puedas imaginar. ¿Mandaste a buscar? Allá llega tu soldado con un hombre y una mujer, creo. Son ellos. Hágalos entrar, padre. Le dije, niño, que tendría que recurrir a nosotros. Uy, y es que se lo pasó diciendo lo mismo. Me lo va a tener que atender a cabo, niño. Martín, Antonio, ¡a mis brazos! Oh, niño. Y no sigan peleándose ahora. Van a terminar por irse cada uno por su lado. Ya no vamos a poder, niño. ¿Por qué? Y porque antes de venirnos así a la disparada, esta me llevó a verlo al cura. ¡No! Su mamá salió de madrina. Ahora sí que lo voy a tener de línea este negro del diablo. ¿Digo, padre? Sí, perfectamente. Los indios por todas las rutas de la quebrada. Pero, ¿y Martina y Antonio? Ahora viene esa parte. Vos, Martina, ¿seguís tejiendo aquellos ponchos de vicuña que hacías cuando yo era chico? Y mejor que nunca, niño. Bueno, vas a ir a tejer y a vender ponchos a Tarija. Allá los españoles tienen concentradas muchas tropas. Necesito saber cuántos cañones tienen, qué cantidad de fusiles y de munición. ¿Y yo voy con ella, no, niño? No, vos no. Vos vas a ir a algo más lejos. Te vas a meter en la misma Potosí, en el cuartel general de Nieto. Podés pasar muy bien por un negro alfarero. Tenés que volver cuanto antes con todos los datos que puedas. Y partan ya mismo, que no hay tiempo que perder. Sí, niño, vamos. Y a ver si abrís bien los ojos, que a vos con esa cara los maturangos te van a conocer enseguida. Te quieren mucho, Martín. Se puede decir que me criaron desde niño. No lo digo por ello solamente. Te has metido en el corazón de toda la gente de Humahuaca. Nunca vi antes de ahora esta gente tan sufrida, tan golpeada por los engaños, depositar así su fe en un hombre. Tenga la seguridad, padre, de que no es por mis virtudes. Es simplemente porque todos ven en mí, en mi tropa, a la libertad futura. ¿Ya está durmiendo Martín, padre Alberro? Sí, por fin pude convencerlo. No es posible que ese muchacho se pase los días y las noches en pie. Es que quiere multiplicarse, hacer todo él. Así no llegará a nada. Tiene otras gentes en quien apoyarse. Tú, yo mismo. Pero ni a usted ni a mí se nos hubiera ocurrido interrogar a todos los viajeros como lo hizo Martín. ¿Ya ve? De no haber sido por Martín, se nos hubieran ido de largo todos los que llevaban mensajes para el general Nieto. Y ayer, cuando pasó ese paisano con las mulas cargadas de leña, si no se le ocurría a Martín ir a humear qué había debajo de los troncos, hubieran pasado 100.000 cartuchos para las tropas españolas. Tienes razón. Pero insisto, Martín tiene que descansar más. Y nosotros tendremos que aprender de él a ganar la guerra aún antes de luchar. Estoy rendida, mamá. Me voy a dormir ya mismo. Y yo, bien merecido, tengo el descanso. Magdalena, espera. Antes de ir a tu habitación, quiero decirte algo. Te escucho. Hace poco tiempo llegamos a discutir por tus ideas y por las mías. Mira, Francisco, no quisiera volver a... No discutiremos. Me escucharás. Desde que Martín partió hacia la quebrada con su gente, he venido viendo cómo trabajaban todos. Hoy tú y Macacha han estado todo el día colectando dinero para enviar a las tropas. Y ayer estuvisteis cosiendo. Y anteayer ayudando a preparar cajones con munición. Me habéis dado una lección. No te entiendo. Quiero decirte que me habéis enseñado a entender el cariño que debe sentirse por este suelo que, en definitiva, es el que me abrió sus brazos. El que me dio un hogar. Hijos. No sé cómo decírtelo, Magdalena. Pero desde mañana mismo quisiera que me reservarais un sitio para poder trabajar yo también. Para pelear a mi manera por la libertad que le hace falta a esta tierra. Hace poco te negué mi mano, Francisco. Ahora tengo mis brazos abiertos para apretarte contra el pecho. Sí, niño. Y no han de estar lejos. Traen muchas mulas cargadas de munición. Son refuerzos que manda el general Nieto para los contrarrevolucionarios de Córdoba. Tiene una tropa de cerca de 200 soldados. No te incomodes, Martín, pero me parece una locura venir a atacar a esa tropa con tan pocos hombres. 20 paisanos solos has traído. Me equivoqué, padre. Tendría que haber traído solamente 10. No te rías, Martín. Hablo en serio. Y yo también, padre. Nosotros estamos bien montados. Y ellos de a pie. Así fuera un ejército entero el que viniera, Manolito, yo y estos paisanos, bastamos y sobramos para darle un buen baile a los maturrangos. ¡Acá viene el niño! ¡Atención! Piensa antes de cometer un desatino. El desatino sería pensar, padre, ahora que tenemos a los españoles ahí nomás. Mire la cantidad de munición que cargan esas mulas. Y mira también los fusiles que llevan esos soldados. Piensa antes de lanzarte por esa ladera. El que mucho piensa poco hace, padre. Algún día habrá que morir. Y si ese día es hoy, moriremos. Pero no sin antes enseñarles a esos maturrangos cómo se defiende a la patria. ¡A la carga! Era la primera pelea en esa tierra de Humahuaca que después vería tantas luchas. Como tropel de fieras bajaban los gauchos de la patria por la ladera. Francisco Petrone. Milagros de la Vega. Violeta Antié y Jacinto Herrera en... Martín Güemes. El Guardián del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Actuaron hoy, por orden de aparición, el héroe y Martín Güemes, Francisco Petrone, Doña Magdalena, Milagros de la Vega, Macacha, Violeta Antié, Manolito Puch, Jacinto Herrera, Francisco de Tineo, Enrique Talión, José Moldes, Alfredo Noli, Antonio, Miguel Padilla, Martina, Alma García, Luisita, Claudia Marlén, el padre Alberro, Alberto Barcel. Compaginación musical, Roberto Siciliano. Ayudantes de dirección, Silvio Foscaldi y Ernesto Catalán. Dirección general, Francisco Petrone. Capítulo sexto del Martín Güemes. Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Jacinto Herrera y Violeta Antié en... Martín Güemes. Guardián del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía argentina por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Como sabandijas del campo escapaban culebreando por los senderos. 20 mulas con las alforjas llenas de munición. Falta de hacer todo este material y mucho más para echar de una vez por todas a los españoles de la tierra americana. Tengo que pedirte perdón, Martín. ¿A mí? No diga eso, padre. Sí, perdón por haber dudado de tu pericia para ganar el combate. Ni siquiera fue combate, padre. Demasiado sorpresa es la caballería como para que una tropa, por más aguerrida que sea, piense en combatir contra ella. Con hombres a caballo como estos, es como hemos de mantener libre la frontera. Manolito, a la orden. Ya mismo regresamos a Movaca. Da la orden. ¡Atención! ¡A formar! ¡A formar! ¡Volvemos al cuartel! Yo ayudaré a arrear a las mulas. ¿Y Antonio? Lo vi lanzarse por la falda del cerro junto con los demás. Parecía un demonio. Dios perdone la palabra. Yo lo tuve galopando a mi lado mientras perseguíamos a los godos. ¿No está con la tropa? No sé. ¿Habrá quedado herido? Los godos nos hicieron algunas descargas y ahora están organizando las líneas allá abajo. Mejor es que nos volvamos, Martín, ahora que tenemos la munición. No podemos dejar a Antonio si es que está herido. Claro que no. ¿Pero dónde lo vas a encontrar? Seguramente anda por algún sendero. Volvé con la tropa, Mahuaca. Yo voy a buscarlo. ¡Imposible! Los españoles están allá abajo. El padre Alejo tiene razón, Martín. Di una orden, subteniente Push. Vuelva con la tropa, Humahuaca. Sí, señor. Y usted, padre Alberro, irá con los demás. Pero, Martín... Con ellos, dije. Ya mismo. Yo volveré al cuartel antes de la noche. ¡Que salga la tropa ya mismo! ¡Avanzar! ¡Loco! más que loco. No, padre, no. Martín nunca abandonaría a nadie. No es un loco, es un valiente. ¡Antonio! ¡Antonio! Niño Martín, me les fui encima a los chapetones. ¿Sabes que me metieron un plomo en la pierna, niño? Vamos, trata de alzarte, montá. Andan cerca los godos. ¡Apurate! ¡Nos han visto! ¡Alza esa pierna! ¡No puedo, niño! ¡Debo de tener la voz! ¡Esfuerzo! ¡Pásese usted! ¡No sea cosa que me lo lastime! ¡Vamos, niño! ¡Dejate de hablar sonceras! ¡Montate, dijo! ¡Tenga cuidado, niño! ¡Ya estamos! ¡Vengan a darnos ahora si son brujos! ¿Y por qué no vino mi Antonio? Ya vendrá con Martín. Allá llegan. Antonio viene herido. No es para tanto. Ya puedo levantarme. Tengo que volver a meterme entre los chapetones. Nada de eso. Descansa ahora. Tiempo habrá que vuelvas allá. Dormí. Hasta mañana. Se piensa que estoy muriéndome. Cállate. Tenés un poco de fiebre. No, soleado estaré. Y a lo mejor me pongo así porque te tengo al lado. ¡Cállate, que te van a oír! Ni lastimado dejas de pensar en cochinadas. ¿Y así llamás al pensar en la mujer que uno quiere? Oh, oh, oh. ¿Ves? ¿Ves? Es el castigo que te manda Dios. La cabeza me da un poco vueltas. Dormite ya. ¿Sabes una cosa? Yo nunca pensé que iba a querer así a un hombre. Agárrame fuerte la mano. Cautiva quedé de tu dulce amor. Esa nochecita que hay en tu mirada, una lucecita para mi corazón. Llegó un chasque con pliegues del general Balcarce y del señor Chiclana, Martín. ¿Y qué dice? Escuchá. Hemos partido de su ciudad, Teniente Güemes, con destino a Humahuaca. El ejército grande debe seguir su camino hacia el Alto Perú. Pero no podremos hacerlo mientras no contemos con una buena tropa de mulas para llevar cañones y munición. Prepare usted todo para darle asiento a mi ejército en su cuartel de Humahuaca y piense en la mejor manera de agenciar los animales necesarios. Conseguir mulas en Humahuaca es imposible. No sé cómo haremos. Me voy a Salta. ¡Moyano! ¡Ensillame al caballo! Pero vos estás loco, Martín. ¿Cómo vas a salir para Salta ahora? Hace 2 días que no pegás los ojos. Ya va a haber tiempo de dormir a pierna suelta. La única manera de que el ejército grande tenga mulas es ir a buscarlas a Salta. Y allá me voy. $400, tela blanca para vendas. Que ojalá no precisemos. 10 bolsas de galletas por ahora y más cuando se necesiten. 50 pares de botas. Es bastante. Es poco, tendrían que haber dado más. Pero Martín, tu hermana y yo les hemos sacado a los vecinos casi hasta el pan que iban a llevarse a la boca. ¿Y todavía te parece poco? El pan que iban a comer también tendrían que haberlo entregado. Acá llego. Poca cosa, Martín. Gurruchaga y Moldes tienen sus tiendas casi vacías. Que la vacíen del todo. De poco ha de servirles lo que tienen si el español nos pone la pezuña encima. ¿Va a verlo al señor Sarabia? Lo vi, sí, pero desgraciadamente Sarabia ya no quiere seguir entregando dinero. Voy a verlo yo mismo. Pero con cuidado, no empeces a gritarlo como la última vez. El señor Sarabia es generoso y seguramente después de escucharte te hará alguna donación más. Y en todo caso, siempre te queda el recurso de pedirle ayuda a Luisita. En ella misma estaba pensando. ¿Y adelanté a vos. Yo misma le pedí a papá que diera más dinero y más animales para el ejército de Balcarce. A veces pienso, si no me equivoco... ¿Qué decís? No, nada, nada. Digo que con mujeres como vos, Salta va a ser una barrera infranqueable para los godos. Las mujeres como yo, muchas veces nos sentimos solas, demasiado solas. Hay muchos hombres de bien en la ciudad. Pero a veces es uno solo de esos hombres el que una quiere. Y cuando él no lo advierte... Luisita, yo... Sí, Martín. No, no, no me hagas caso. Quiero decirte que siempre o casi siempre, ese hombre en el que una mujer tiene puestos sus ojos, sus esperanzas, no es ciego. Pero un varón de bien no puede jugar a dos cartas. Martín, entonces vos... ¿Qué estás pensando? Digo que lo más importante, la patria, reclama de uno todo lo que puede dar el corazón. La sangre y mucho más aún. Yo solo quería de vos... Ah, sí. Esto ahora. Y tal vez algún día... Cuando la novia mayor me dé su permiso. Adiós, Luisita. De la madre América, de pie, inflamada de fervor. No pudo el general Balcarce sofrenar su admiración allá en Humahuaca. No salgo de mi asombro, amigo Güemes. Nunca esperé que una ciudad, ya agotada sus recursos de tanto armar tropas, pudiera ser tan generosa nuevamente. Y Salta puede serlo más aún. Puede serlo siempre. Usted no conoce mi tierra, general. Pero el día que se necesite hasta la última gota de su sangre, estarán formados hasta los niños para darla. Nacimos con amor a la libertad y no sabemos vivir sin ella. Tengo acá algo para usted que el señor Quintana me encargó acercarle. Él a su vez lo recibió de la Junta de Buenos Aires. Son sus despachos de capitán. General, le aseguro que muy pocas veces he estado frente a un hombre con carrera tan brillante como la que usted está haciendo, amigo Güemes. No es mi carrera la que me importa. Usted sabe tan bien como yo que la carrera se termina ahí donde uno encuentra una bala enemiga. Es otra carrera la que me interesa. La de este suelo, la de sus hijos, que ven nacer una patria libre. Claro, claro. Sí, usted tiene razón desde ese punto de vista. Pero no me haga caso, general. Son cosas mías. Y en casa tenían la costumbre de decir que yo era un loco romántico. A propósito de locuras, tengo que pedirle una hazaña más, capitán. Una proeza similar a la que usted acaba de hacer allá en Salta. Ordéneme, general. Necesito más contingentes para mi ejército. En Tarija hay un caudillo. El Vasco Larrea, un valiente. El mismo. Sé que tiene armada una tropa numerosa y disciplinada. Alguien tiene que ir a llevarle mis órdenes. Debe reunirse conmigo de inmediato. Ya estoy partiendo hacia Tarija, mi general. Y que los godos se preparan para recibir la primera tunda. No tendría que haber peleado con él, señor Push. El niño Martín puede arreglarse solo para llegar a Tarija. Dios te oiga. Porque cuando discutí con él tenía un presentimiento. Algo funesto. No sabía qué. Y ahora, uno de los indios espías que vienen del norte me lo confirma. ¿Qué pasa? Las tierras que tiene que atravesar Martín para llegar a Tarija están llenas de partidas de godos, del ejército del general Córdoba. El más sanguinario de todos. Córdoba juró no dejar un solo patriota con la cabeza sobre los hombros. Que Dios lo proteja a Martín. Diablo hubieran tenido que tener los chapetones para poder cortarles el camino a un salteño de caballo. No hubo sendero del monte que no conociera el moro crinudo, y las tropas de la Rea llegaron a Humahuaca. Hemos de avanzar de inmediato sobre la posición de los realistas. Capitán Güemes, subteniente Puch, que forme la tropa enseguida. Usted perdonará, mi general, pero aparte de mis gauchos, los de la Rea y de los pocos soldados que usted tenía, la de su ejército y el resto de la tropa no tienen siquiera instrucción. Poca confianza tiene usted, capitán, en la valentía de los criollos. No es falta de confianza, señor. Córdoba y Nieto no nos van a poner delante a tropas recién reclutadas. Capitán Güemes, considero que el jefe de este ejército soy yo. En ningún momento puse en duda su actitud, mi general. Si es así, demos esta conversación por terminada. Trataré de olvidar, si es posible, este desacuerdo surgido entre nosotros y que atribuyo a su edad poco madura y a un cargo de capitán un poco apresurado. General, puede retirarse, señor Güemes, a cumplir con mis órdenes. La tropa debe avanzar hacia el norte ya mismo, excepto aquellos soldados y oficiales que quieran permanecer en Humahuaca por miedo. General, usted está insinuando que yo... Yo no insinúo nada, capitán Güemes. Le he dado una orden. ¡Retírese a cumplirla! Es una infamia lo que te ha hecho, Martín. Después de cumplir tu misión en Salta y en Tarija, no merecías esto. El camino de la batalla está siempre lleno de cardones, Manolito. Muchas veces tendremos que pincharnos antes de llegar al final. ¡Vámonos, Martín! Llevémonos a nuestros gauchos y volvamos a Salta. Si hemos de pelear, hagámoslo como nosotros queremos, como sabemos. No, no, hermano. Somos militares y la primera ley nuestra es la obediencia. Aunque esa conducta nos lleve a veces a caer en errores. Ir al muere sabiéndolo. No ha de ser para tanto. Ya puedo andarlo más bien, niño Martín. Cuero duro me dio mi madre. Y la cabeza como algarrobo también. Podés quedarte más tiempo descansando. No, Martina, no. Si Antonio ya puede andar, es mejor ponerlo a trabajar. Necesito que los dos salgan enseguida camino del Alto Perú y que regresen cuanto antes con noticias de los godos. No sé por qué pienso que Manolito no se equivocaba al decir que vamos al muere. ¿Qué es lo que dice? Nada, Martina, nada. Salgan ya mismo, esta noche. El ejército partirá también. Al regreso nos encontrarán en camino. La guerra ya está planteada con rigor, Macacho. Y siento miedo por Martín, por todos esos muchachos que fueron a ella inexpertos como quien va a una gran fiesta. La fiesta de la libertad, mamá. Sí, pero con la muerte esperando en cada sendero. No seas agorera, Magdalena. ¿O no estarás entonces enterado de las noticias que trajeron los chasques de Humahuaca? Los generales españoles han jurado barrer con los patriotas. Y bien sabes cómo ahogaron en sangre los godos los levantamientos de Perú. Tengo miedo. Por primera vez tengo miedo de ver a Francisco. Mamá, yo hace tiempo que no voy a la capilla, pero si usted no se enoja, quiere que vayamos juntas a rezar el rosario. ¿Miedo tú también? Nunca va a estar de más una voz de hermana, de mujer pidiéndole. Parece que me equivoqué. 3 días llevamos avanzando. ¿Y de los españoles? Ni el olor. Ni el olor ni ningún otro rastro. Pero es que no te das cuenta, Manolito. ¿No ves que avanzamos y cada vez más vamos metiendo el cuello en el lazo? Y los chapetones saben apretar cuando quieren. Esta no es tropa organizada que sepa aguantar. La mayoría de los hombres está pasada de sol, de sed, de hambre. El calor aprieta. ¿Y qué esperas? ¿Que haga frío en octubre? Octubre, 27 de octubre. Un calor tremendo metiéndose debajo del poncho, debajo del sombrero, dentro de la misma piel y enloqueciendo a la gente. 27 de octubre de 1810. El valle de Cotagaita se abrió de repente ante nuestros ojos, verde, inmensamente verde, con su río cruzándolo, caudaloso, fresco, como terrible tentación. ¡Deténgase la tropa! ¡Alto! ¡No se desbande! ¡Imposible mantener el orden! ¡Ya no hay disciplina! ¡No deje que la tropa se disperse, capitán Güemes! ¡Podría ser el desastre! ¡Ojalá se equivoque! Pero ya nadie puede enfrentar este desbande. Y creo que va a ocurrir un desastre, mi general. Vamos allá. ¡Vamos! Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Violeta Antier y Jacinto Herrera en... Martín Güemes. Guardián del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizado para la radiotelefonía por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Actuaron hoy, por orden de aparición, el héroe y Martín Güemes, Francisco Petrone, Manolito Puch, Jacinto Herrera, Padre Alberro, Alberto Barcel, Antonio, Miguel Padilla, Martina, Alma García, General Balcarce, Luis Orel, Macacha, Violeta Antié, Magdalena, Milagros de la Vega, Francisco de Tineo, Enrique Talión, Luisita, Claudia Marlén. Compaginación musical, Roberto Siciliano. Ayudantes de dirección, Ernesto Catalán y Silvio Foscaldi. Dirección general, Francisco Petrone. Capítulo número 7 del Martín Güemes. Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Jacinto Herrera y Violeta Antié en... Martín Güemes. Guardián del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía argentina por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. ¿Cuánta sangre generosa regó ese valle fatal de Cotagaita? ¿Cuánto llanto anegó los ojos de los patricios de verdad ante tamaña injusticia? Inexplicable, inexplicable es esta derrota. Lo duplicábamos en número. Los manturrangos estaban atrincherados y con mejor armamento, mi general. Que se ordene la retirada de todas las tropas. El ejército vuelve a Humahuaca. No podemos en estas condiciones, mi general. Acabo de dar una orden, subteniente Puch. Así será, señor. Perdone, mi general. Pero Nieto y Córdoba no se animaron a largar a sus soldados detrás de nosotros. ¿Y eso? Me hace pensar que ellos supondrán que solamente han derrotado a la vanguardia del ejército. De haber sabido que eran todas nuestras tropas las que les habían dado combate, seguramente hubieran mandado avanzadas a perseguirnos. Creo que tendríamos que aprovechar ese engaño en el que están. ¿Y cómo? ¿Con hombres heridos, desorganizados, destruidos moralmente? El escuadrón de Salta no lo está. Los gauchos del Vasco Larreo, aunque están muy golpeados, pueden combatir nuevamente. Parte de la infantería está entera y conservamos cañones. ¿Qué es lo que quiere sugerir con eso? Que podemos todavía darles una paliza a los godos si actuamos pronto y continuo. ¿Acaso está insinuando que conduje a mi tropa a locas? No, señor. Simplemente pienso que usted fue el primer sorprendido y que no querrá quedarse con la sangre en el ojo. Expondremos su plan a los demás oficiales, señor Güemes. Hace media hora que están discutiendo. ¿Por qué no vas vos, Martín? Deja a los que se entiendan. Por otra parte, voy viendo que los oficiales porteños y yo hablamos idiomas distintos. No logramos comprendernos ni cuando nos saludamos. Mucho me temo, Manolito, que no les guste tener entre ellos a un capitán con uniforme de gaucho. Capitán Güemes. Señor. Hemos estado estudiando su plan con los señores Viamonte y Díaz Vélez. Y aunque nos parece algo descabellado, pensamos que bien puede intentarse. ¿Entonces? Imparta usted las órdenes correspondientes para emplazar la artillería en el monte Chorolla y para que la caballería tome posiciones en lo alto de las laderas. La infantería ya empieza a avanzar a las órdenes de los demás oficiales. Y que Dios nos guíe. Lo hará, señor. Lo hará porque él también es un patriota. Mañana de noviembre en el campo de Suipacha. La infantería avanzó al descubierto y cuando las tropas realistas la enfrentaron, volvió la espalda y empezó una huida. Fue la trampa mortal en la que cayeron los godos. Enseguecidos por el triunfo fácil que entreveían, se lanzaron en pos de los patriotas. Pero no perdíamos esa batalla, porque desde las faldas de los cerros se descolgaban los jinetes llevando en sus lanzas la palabra libertad, lista para ser escrita con la sangre enemiga. Tronó el cañón. Su voz resonó en los valles, en las quebradas, gritando: ¡Acá está la patria nueva! Mañana de noviembre, el primer sol apuntaba para iluminar una gloria que nacía. Señores, hemos dado el primer gran triunfo a las armas patriotas. La patria ve ahora por delante un camino abierto a su esperanza de liberación. Potosí es nuestro próximo paso. Y usted, capitán Güemes... Ordene, mi general. Usted tiene la mayor parte del honor que nos corresponde por esta derrota que hemos infligido a los realistas. No hice sino lo que me correspondía, señor. Pero aún no está completa su misión. Ordene usted. ¿Cómo está su división salteña? Dispuesta siempre, mi general. Ha de partir entonces inmediatamente hacia Potosí. Abra usted con sus gauchos el camino para que podamos llegar tranquilamente a la ciudad del norte. Luchen hasta la muerte, si es preciso. Parece que los godos no quieren más felpas, Martín. Nos han dejado el camino libre. Suipacha fue susto suficiente para cualquiera. Poco apreció Balcarce y los oficiales porteños lo que vos hiciste. Si supieras qué poco me importa. ¡Potosí! ¡La ciudad! ¡La llegamos! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Sigo tanto de Martín! ¡Lo de Potosí! Vení, escucha lo que dices. Hemos llegado sin un rasguño. Creíamos que volveríamos a toparnos con los maturrangos, pero de ellos ni el olor. La ciudad nos abrió sus brazos, su esplendor. Muchachas bonitas son lo que sobran por acá. En todo caso, me alienta la idea de estar dejando bien representados a los hombres de Salta. Y de Manolito, ni te cuento. Tomó la diversión por su cuenta y no hay quien se la haga soltar. Se lo merecía. Bien dura fue su vida desde que salió de Salta para ir a establecer su cuartel a Humahuaca. Me imagino cuántos halagos ha de recibir de sus superiores. Permiso, mi general. ¿Me mandó llamar? Sí, capitán Güemes. Tengo que comunicarle en pocas palabras la decisión que el enviado de la Junta de Buenos Aires, el señor Juan José Castelli, ha tomado después de consultar a los oficiales superiores del ejército auxiliar. Usted dirá, señor. El señor Castelli lo destituye a usted de su cargo. ¿Cómo? Y le ordena el regreso inmediato a Salta, donde deberá permanecer hasta nuevas órdenes. No entiendo el porqué de esta decisión, señor. Un soldado no pide explicaciones. Eso debería saberlo, capitán. Un soldado solo acata las órdenes de sus superiores. Pero me destituyen sin indicarme motivos. Me mandan a Salta, donde tendré que quedarme como si fuera un confinamiento. Llámelo confinamiento, si así lo quiere. Por mi parte, no tengo nada más que comunicarle, capitán. Mis órdenes son que usted parte inmediatamente de Potosí. esta misma noche. Fuera un delincuente, pero en manos de quienes está la lucha por la patria. ¡Martín! ¡Martín! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Manolito! ¡Tenía que ser! ¡Martín! Lo supe recién esta noche, después que habías partido. Manolito, un abrazo. Te juro que no me faltan ganas de echarme a llorar como un chico. Lo supe todo por boca de los suboficiales. Las intrigas de los oficiales de Buenos Aires. La falta de decisión de Balcarce. La forma despótica en que impartió la orden Castelli. ¿Y qué podemos hacer nosotros para oponernos a la decisión de ellos, que son los que mandan? ¡Rebelarnos, Martín! ¡Rebelarnos! La Rea y su gente estaban que bramaban. Nuestros gauchos de Salta querían venirse conmigo. Eso no debe ser. ¿Pero por qué no? ¿Por qué? No hay orden que te obligue a ser víctima de la envidia, del odio de los demás. No, pero no te olvides de que somos militares. Y cuando nos decidimos a largarnos por ese camino, sabíamos muy bien cuántas cosas injustas podrían suceder. Yo no lo admito. Tendrás que aceptarlo. O de lo contrario, vas a merecer que te fusilen por rebelión. Martín. Sí, sé que te asombra mi manera de pensar. Pero es la única manera con la que podremos llevar nuestra lucha adelante. Volvé ya mismo a Potosí antes de que adviertan tu ausencia. No regreso. Me voy a Salta con vos. Vas a tener que escucharme alguna vez. ¿Te parece que te escuché poco hasta ahora? Hace 25 años, desde que nacimos, que andamos juntos. Mirá si te habré oído. No te rías. No, no me río, pero haceme caso. Volvé. No voy a quedarme de brazos cruzados. Te aseguro que no ha de pasar mucho tiempo sin que tengan que reincorporarme. Si la Junta se niega, entonces tendremos tiempo de hablar. Tendré tiempo de escucharte y de decidir si nos rebelamos o no. Por ahora, volvé. Lo hago porque vos me lo ordenás. No te está hablando el Capitán Güemes, sino tu amigo Martín. Largo se hace el camino cuando se lo recorre con la cabeza hecha un torbellino de preguntas. Largo. De la misma manera que antes había resultado corto porque se habían dado sobre él peleando. Humahuaca. Era otra vez un pueblito de paz, de amigos. ¿Usted está agotado, niño? No, Martina. No es el cuerpo el que quiere descansar, sino la mente. A veces uno no está acostumbrado a sufrir. No tienes que dejarse abatir tan fácil, niño. Claro. Antonio tiene razón. ¿Qué hemos de hacer nosotros y todos los que estamos a su lado si usted se deja ganar por la tristeza? Con amigos como ustedes a mi lado, nunca podré estar triste. Y si lo estuviera, vos, Martina, volverías a recordarme mi edad más feliz, la niñez. ¿Quiere que le cante aquella canción que a usted le gustaba tanto? Sí, me va a ayudar. Déjate estar en mi pecho, paloma de soledad. ¿Una vez? No me acuerdo cómo fue la cosa. Su padre también tuvo que sufrir una injusticia así, niño. Y nunca me voy a olvidar de lo que oí que le decía doña Magdalena. ¿Cuánto nos equivocamos, Magdalena, al pensar que nuestra vida ha de ser un camino de rosas? Nos entusiasma la flor y no nos detenemos a pensar en las espinas. Toda nuestra esperanza, nuestra fe se derrumba, cae destrozada. Y entonces es cuando más debemos pensar, no en nosotros mismos, sino en aquellos que nos miran buscando en nuestras actitudes su propio ejemplo. No desfallecer, para que quienes nos siguen no deban detenerse a mirar el triste espectáculo de nuestro derrumbe. Así hablaba su padre, niño. ¿Lo querías, Antonio? Como nunca quise a nadie, niño. Pero ahora duérmase. Mañana tenemos un buen tirón hasta la finca. Tras la sombra de tu sombra, el alba vendrá. Lástima que mamá no esté. Tal vez tarde un mes en recorrer junto con don Francisco las fincas del sur de la provincia. ¿Cuándo volverás a Potosí? No sé, el general Valcarce me dijo que dispusiera del tiempo que quisiera acá en Santa. Tal vez me quede para ver. Se va a alegrar. La verdad es que son pocos los motivos de alegría que nos van quedando. ¿Algo serio? No, no, pero la guerra y lo que ella trae consigo no le gusta a nadie. ¿Sufrieron mucho por acá? En las cartas mamá no me decía nada. No, no, sufrir, lo que se dice sufrir, no. Pero hubo que acomodar la vida a las necesidades del ejército. No estamos acostumbrados a vivir con el centavo medido. ¿Y vos? Desde que llegaste parece que quisieras esquivar el hablar sobre tus cosas. ¿Cómo andan? Bien. Mejor que nunca, Macacha. Te lo juro, mejor que nunca. ¡Niño Martín! ¡Niño Martín! ¿Es Martina que lo llama, niño? Lo llama la niña Macacha. Termina de ensillar el morro. Vengo enseguida. ¿Sí? ¿Llamabas? Sí. Sentate. ¿Qué cara de velorio tenés? Tengo motivos. Me mentiste. ¿Qué decís? Que me mentiste acerca de tu situación en Potosí. Llegaron a Salta algunos soldados que fueron licenciados por heridas. Me enteré de la verdad. ¿Qué verdad? Te destituyeron. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué motivo tendría nadie para destituirme a mí? ¿Pero no te das cuenta, Macacha, que los soldados se dejan llevar por habladurías? ¿Qué puede saber la tropa de lo que le pasa a sus oficiales? ¿Y los oficiales sí saben lo que pasa entre ellos? Por supuesto. Entonces quiero leerte esta carta de un oficial, de Manolito Pucha, su hermana Carmen. ¿Cómo? Escucha lo que dice. Y Martín... objeto de una injusticia enorme. Lo destituyeron de su cargo sin que se le diera explicación alguna. Lo enviaron a Salta, confinado, víctima del más tremendo desprecio. ¿Por qué? Nadie lo sabe acá. Solamente hay palabras muy feas para explicar esa medida. Odio, envidia. No creas lo que dice esa carta, Macacha. Tengo que creer entonces una mentira tuya. Una mentira de mi hermano Martín, que siempre fue el amigo más sincero que tuve. Lo que dice Manolito es la pura verdad. Ya lo sé. Y no soy la única. Acá, encerrados en la finca, nos enteramos poco de lo que sucede en la ciudad. Pero todo el mundo sabe lo que te han hecho. Toda Salta lo comenta. Y ya hay una corriente de opinión en tu favor. Gente, vecinos respetables que se han unido en un partido que te defiende. Pero, Macacha... No digas nada. Yo misma he ido a entrevistar a Gurruchaga, al señor Gorriti, a todos, para pedirle que me dejen formar parte de ellos. No vamos a aceptar que te manoseen, que echen a tierra todos tus sacrificios, Martín. Pepe Moldes, enterado de todo, ha escrito a Arias, a Cornejo. Ya se envió un escrito a la Junta de Buenos Aires exigiendo justicia. Es que yo no quiero ser motivo de disputa. Aunque no lo quieras, ya lo sos. Date cuenta, Martín, que creciste más de lo que vos mismo te imaginás. Ya no sos Martincito Güemes, el chico que enloquecía a toda la ciudad. Ahora sos Güemes. Así, a secas. En el cabildo con tanta urgencia. La verdad es que me asombró la insistencia de su emisario, señor gobernador. La situación es grave, capitán. Todas estas cartas que ve sobre mi mesa son la información que se me envía desde Potosí. Necesito su ayuda. ¿Pero qué pasa? Estamos ante un peligro tremendo. La revolución se pierde. Se pierde irremisiblemente. ¿Pero qué está diciendo, señora? La más pura verdad, amigo Güemes. La más tremenda verdad. El señor Castelli, enviado de la Junta a Potosí, está actuando allá despóticamente. Se le pidió mano férrea, pero el señor Castelli ha confundido la medida. Ha confundido mano férrea con conducta casi criminal. Y lo que en principio era o debía ser una revolución para liberar a los pueblos, se está convirtiendo a manos del enviado en un movimiento de opresión, de castigo a gente que poco o nada tuvo que ver con el régimen realista. Necesito que usted esté a nuestro lado, Güemes. Y yo necesito tiempo para pensar. Todo lo que usted me dice es nuevo para mí. Y no puedo adoptar una determinación sin meditarla antes. Le ruego que me dé usted tiempo hasta mañana, señor agente. Es inadmisible lo que ha hecho Castelli en Potosí, señor agente. Mandó fusilar a Nieto y a Córdoba los generales españoles a pesar de los miles de rogativas de todo el pueblo de Potosí. Yo que estaba allá, señor, puedo confirmar lo que dice Pepe Moldes. La revolución se está convirtiendo en instrumento de personas que solamente buscan revanchas personales. Se han confiscado bienes. Se ha enviado a prisión a gente honorable. Esto no puede seguir así. El ejército español no está todavía vencido. En el Alto Perú se están reorganizando sus fuerzas. 10.000 marinos bien equipados acaban de desembarcar en el Callao. Mientras tanto, nuestro ejército se entrega a la molicie y a las francacheras en Potosí. Bien, bien. Por todos estos motivos es que los he reunido a los tres acá. Y vos, Martín, no abriste la boca durante toda la reunión. Los escucho a Manolito y a vos y no puedo terminar de creer todavía en lo que han hecho de nuestra revolución Castel y los suyos. Sin embargo, y para nuestro dolor, es así. Tenemos que organizar un ejército salteño, fuerte, bien equipado. Será el único capaz de contener a los godos cuando crucen la frontera y entren en nuestra tierra. ¿Pero usted cree que llegarán acá? Más que seguro. En el primer encuentro que tengan los godos con las tropas del ejército auxiliar, Balcar se va a quedar aplastado, Martín. Desde que te destituyeron hasta hoy, las cosas han venido barranca abajo, minuto a minuto. Y bien. Usted, capitán, deberá ponerse al frente del ejército de Salta. Sos el único capaz, Martín. Está bien. Acepto. Sé que tendré que enfrentarme con hermanos, con hombres que están en mi misma causa. Sé que sobre mí van a caer los peores calificativos. Siendo así... No, señor Allende. No voy a dejar de cumplir con mi obligación por eso. Más largo que mi vida ha de ser el tiempo. Y el tiempo se encargará de decir la verdad. Y aunque nunca se sepa esta verdad, voy a poder morirme tranquilo, sabiendo que nunca me aparté del camino de la libertad. No hables de muerte, Martín. ¿Por qué pensar en ella? Esta mañana vi por primera vez su sombra sobre mí. Lo de hoy fue cosa de nada. Un tajo en la mano mientras ensillaba mi moro. Mira. Pero ese es un tajo que te hiciste recién. Está fresco. No cicatriza. Mi sangre no se coagula. Y la primera herida profunda que recibe en la pelea será mi muerte. Pero entonces no podrás... ¿Quién no puede? ¿Los hombres? ¿Y desde cuándo la patria tiene que esperar que se nos ocurra poder? Francisco Petrone. Milagros de la Vega. Violeta Antié y Jacinto Herrera en... Martín Güemes. El guardián del norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Vázquez. Compaginación musical, Roberto Siciliano. Ayudantes de dirección, Silvio Foscaldi y Ernesto Catalán. Dirección general, Francisco Petrone. Capítulo 8 del Martín Güemes. Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Jacinto Herrera y Violeta Antié en... Martín Güemes. Thank you. guardián del norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía argentina por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Pero ese tajo que tenés en la mano está fresco, Martín. No, desde la mañana está así. Mi sangre no coagula, Manolito. Y a la primera herida profunda... Pero entonces no podés. ¿Quién no puede? ¿Yo? Pero te pensás que puedo decir a la patria si puedo, ¿no? Me haré cargo del ejército salteño, señor Allende. Y si en la tarea nos va la muerte, la enfrentaremos sin fijarnos si podemos o no. En Salta la decisión de luchar, de hacer de cada día, de cada instante de vida, una tarea de lucha. Y allá en el norte, el ejército auxiliar, perdido entre la chicha, la risa, la vida fácil, llenaba de temores nuestra esperanza de triunfo. Un mes de recorrida por la provincia nos bastó a Francisco y a mí para ver, para oír, Macacha, qué es lo que piensa, lo que sabe de ver a la gente del ejército de Potosí. Y por otra parte, Buenos Aires está dando un ejemplo lastimoso. Tanto corrió la noticia. No hay lugar donde no se diga lo mismo. Con politiquerías no vamos a ningún lado. Es cierto. El morenismo y el sabedrismo parecen haberse olvidado de la revolución. Lo único que les interesa ahora es atender a sus problemas de partido. ¡Qué ejemplo tremendo están dando a los jóvenes que tienen sus ojos puestos en la revolución! Y lo peor es que así vamos a perder todo lo que se hizo hasta ahora. Ya se está perdiendo, mamá. ¿Qué? Que se está perdiendo la mayor parte de todos nuestros sacrificios. De todas las muertes de valientes que hubo hasta ahora. Pero no puede ser. Lo es. Acá tengo una carta de Pepe Moldes, que fue a Potosí a tomar contacto con Balcarce. Es de hace 10 días. Posiblemente hoy la cosa sea mucho peor de lo que él dice acá. ¿Por qué te cuenta, Pepe? Me basta un día de estar en Potosí para darme cuenta exacta de lo que aquí sucede. La ciudad generosa se ha abierto a sus libertadores. Libertadores. Castelli se ha tomado demasiado a pecho el papel y en nombre de la libertad ha aplastado todo lo que pueda llamarse dignidad. El ejército ha perdido la disciplina. El descontento, la pérdida de fe, se han hecho dueños de la gente. He visto con mis propios ojos una de las fiestas, yo diría orgías, en las que nuestra plana mayor tomaba parte con un entusiasmo, un fervor, dignos de la más brava batalla. Y para agravar este panorama desolador te diré, Martín, que Goyeneche, tal vez el más despierto de los generales españoles, está organizando un ejército poderoso en Perú. Han sido inútiles mis llamados de atención. Se rieron de mí. Me llamaron loco. Pretendieron asegurarme que la guerra ha terminado. Llegué a pelear con Balcarce. Me parece que usted está limitándose en sus apreciaciones acerca de la vida de nuestros hombres, coronel Moldes. ¿Está limitándome? ¿Pero es que cabe algún calificativo de menor calibre que el que apliqué yo? Pero usted es ciego, general. ¿No tiene suficientes ojos como para ver que antes de salir a la batalla, este ejército tiene todo perdido? Los campos de Suipacha, el triunfo rotundo que hemos obtenido sobre los realistas, confirman lo contrario de lo que usted dice. ¿Y ese salón donde hubo baile anoche? ¿Qué es lo que dice? ¿O es que no vio borrachos hasta el ridículo a sus oficiales? ¿O es que no vio o no quiso ver al señor enviado de la Junta, al señor Castelli, puesto en papel más ridículo que el de un comediante de feria? Le prohíbo, coronel, que use tales palabras. Tanto miedo ha logrado infundirle Castelli. ¿Es que no se da cuenta usted que aquí el militar es usted y que esto es una guerra, no un lance de gentil hombres en un salón? Retírese usted inmediatamente. Si no lo mando a arrestar, es porque tengo en cuenta sus antecedentes y porque pienso que también usted habrá bebido una copa de más. No se aferre usted a ese absurdo, señor Balcarce. Reconozca su terror. ¡Coronel! ¡Su terror, he dicho! Tristemente es así, Martín. El general en jefe del ejército auxiliar está totalmente sometido a la voluntad enfermiza, caprichosa de un hombre que ha perdido la noción del valor de nuestra lucha. Lo que dice Pepe es muy serio. ¿Qué se puede hacer? Prepararnos para cualquier sorpresa que pueda depararnos la conducta equívoca de nuestro ejército. Ahora estoy esperando a Martina. La mandé hasta lo de Gurruchaga. Esta mañana llegó Gorriti trayendo correspondencia nueva de Pepe. Permiso, niño Martín. Ah, Martina. Esta es la carta que me entregó la señora de Gurruchaga. Estaba llorando, doña Ignacia. ¿Qué dice, Martín? Lo suficiente como para que una mujer como doña Ignacia, que tiene dos hijos luchando en el norte, llore con toda su amargura. Escuchad. Castelli cayó en la trampa y con él caímos todos. Aceptó firmar un acuerdo de paz y lo único que se logró fue darle tiempo a los godos para terminar de organizarse. Hace dos días en Huaki, el ejército auxiliar fue destrozado. Lo que queda de lo que un día fueron tropas huyen hacia Salta y Jujuy. Todo está perdido. Ya mismo he de ver al gobernador Allende. Martín. No sé qué va a hacer ahora tu hermano, hija. Lo que siempre hizo, mamá. Empezar de nuevo. Ya está usted enterado de todo, señor Allende. Estoy dispuesto a cumplir sus órdenes ya mismo. Salga usted con sus tropas inmediatamente. Hacia Humahuaca, capitán. No creo que los chapetones se atrevan todavía a llegar hasta la frontera. No es a los realistas a quienes daremos combate. Es a nuestros propios soldados. Los que vienen huyendo desde Huaki no son nada más que partidas de bandidos que roban y matan. A la fiera, capitán Güemes, por más que sea de los nuestros, hay que exterminarla antes que nos ponga su zarpa encima. Cosas, niño. Enseguida le traigo su poncho. Algo bueno tenía que haber en medio de tanto desastre, Martín. La Junta de Buenos Aires atendió a tu reclamación, al pedido de la gobernación. Te reincorporan a tu cargo en el ejército. ¿Qué ejército? ¿Capitán de quién? ¿Capitán de esos soldados a los que voy a combatir quizá mañana mismo? No debe de haber llegado a Buenos Aires todavía la noticia del desastre de Huaki. ¿A quién voy a presentarme para reincorporarme? Castelli y Balcarce también andan huyendo, quién sabe por dónde. No, Macacha. Ya no sirve de nada que la Junta Norteña haya atendido mi queja. Ya no me importa el ejército y todas sus cosas sucias. Tenía razón Manolito cuando me decía que solamente por nuestra cuenta íbamos a poder pelear los salteños. Pero, ¿y Manolito? ¿No vino? No, qué raro. Apúrate, Carmen. Ya estoy muy atrasado. No podemos demorar la partida. ¿Tanta urgencia tenés? Complicado ha de ser el trabajo que ahora nos espera. No vamos a pelear solamente contra los godos, sino que también tendremos que entrar en las intrigas, en las luchas entre hermanos. ¿Y Martín? Él quizás sea el que más vaya a sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente él? Hasta ahora fue él el que tuvo más fe, el que más creyó en las virtudes de los hombres de la revolución. Y ya ves, el destino lo enfrenta ahora a esos mismos hombres. Lo van a matar. No, mientras estemos a su lado, los que lo queremos, para defender al jefe. Tenés que cuidarlo mucho. Mucho, ¿entendés? ¿Tanto te interesa? Pensé que lo había visto poco. Casi nunca vino a casa después que volvió de Buenos Aires. No sé por qué. Me hubiera gustado tanto. Lo quería mucho cuando jugábamos juntos de chico. No, Manolito, no. No pienses nada raro. Te digo porque él es el jefe de la división de Salta. No irás a pensar que me interesa a él. Además, ya sé que anda noviando con Luisita Sarabia. Y a mí no va a importarme el novio de otra porque yo... No te empeñes en hacerme creer nada. Que basta con mirarte los ojos, Carmen. Oh. Estás enamorada de Martín. Vas a mentirle a tu hermano, Manolito, ¿eh? No, estúpido. Mira las cosas con que salís. ¿Pero qué le pasa, niña? Ay, pero niña Carmen. Que lo quiero. Lo quiero tanto, Dominga. Tanto que si le pasara algo, sería mejor que me muriese antes de saberlo. Ay, no se ponga así, niña. A don Martín no va a pasarle nada. Mi Tomás, que está en su batallón, dice que a don Güemes nunca va a poder pasarle nada porque lleva un ángel enganchado en su poncho colorado. Porque no puede morirse. No me mira siquiera. Poco por acá, ¿eh? Solamente cuando tiene que encontrarse con el niño Manolito. Yo no le intereso. No pueden luchar así. Es preciso que se organicen. Conseguir más hombres. No me interesa, Macacha. Si voy a ponerme a mirar que los godos nos multiplican por 5, nunca podremos darle su merecido. Martín, llegó un enviado de la Junta de Buenos Aires, el coronel Díaz Vélez. Se espera en la gobernación. Vamos allá. Usted dirá, señor Díaz Vélez. Bien. No es nada grato que sea yo mismo quien deba transmitirle a usted, capitán Güemes, las disposiciones de la Junta de Buenos Aires. ¿Y cuáles son esas órdenes? El general Pueyrredón, ahora general en jefe del ejército, ordena que me entregue usted el mando de sus tropas. ¡Eso es una infamia! ¿Cómo hemos de aceptar tamaña injusticia que se comete con quien ha organizado nuestra tropa? No, señor Díaz Vélez, de ninguna manera aceptaremos las órdenes que usted nos trae. Que venga el mismo general Pueyrredón a dárnoslas. Un momento, caballeros. Están ustedes discutiendo y aquí el único con derechos a opinar soy yo. Martín, no irás a... Voy a obedecer a mis superiores. Señor Díaz Vélez, desde este momento es usted el jefe de mi división de salteños. Muy bien. Y si a usted no le parece lo contrario, quisiera quedarme en la tropa como asistente suyo. Fue una ruindad lo que Pueyrredón hizo con Martín, mamá. Pero a pesar de ello, creo que mi hermano se iba alegre hacia Humahuac. No. ¿Qué? Que no. No en vano lo traje a Martín al mundo. Detrás de esa sonrisa suya había una carga terrible de tristeza, de amargura, de decepción. Y en sus ojos vi una sombra que nunca la había visto antes. ¿Una sombra? Sí, algo que parecía miedo. Miedo de lo que pudiera pasar. Como hay pocos, capitán Güemes. ¿Qué dicen esas órdenes? Que la tropa debe acampar en Llave hasta nueva orden. Oh, ¿cómo, cómo? Usted perdonará, capitán. Molde será todo lo amigo suyo que quiera, pero es un loco rematado. Ordenarme que me detenga en Llave. ¿Y para qué? Para ponernos a engordar de tanto no hacer nada. No, no, capitán. Seguiremos adelante. Tengo una táctica que siempre me dio resultado. El ímpetu, el empuje, el qué me importa. Y su amigo Moldes, nuestro jefe, no va a venir a imponerme la técnica del estarse quieto. Usted ordena aquí, coronel. Le daremos una lección soberana a los españoles. Y Moldes y el mismo general Pueyrredón tendrán que agradecernos. ¿No acampamos entonces? No. Ordene redoblar la marcha. Adelante. Antonio, ¿qué haces vos por acá? Anduve bombeando por el norte. Órdenes del niño Martín. Me dijo que no me hiciera ver hablando con él. Llévele usted el mensaje, niño Manolito. ¿Qué pudiste ver? El general Goyeneche tiene un ejército grande, bien armado. Más de 10.000 godos con fusiles y cañones. Y nosotros vamos al encuentro de ellos. Pero en cuanto se corrió la noticia de que con la tropa del coronel Díaz Vélez venían los salteños de a caballo, los godos abandonaron sus posiciones y retrocedieron. ¿Retrocedieron mucho? Cosa de 30 leguas. Tendrá que internarse mucho la tropa para alcanzarlos. Demasiado. No sé por qué a esto le siento olor a trampa. Tendría que detenerse la tropa. ¿Quién le hace entender eso al jefe que nos hemos echado? Demasiado cabeza dura es Díaz Vélez como para que comprenda el peligro de veras. ¡Cabeza dura, cabeza dura! ¿Y qué se cree, Pueyrredón? Que con explicarme que ese coronelito Díaz Vélez es un cabeza dura, ya va a arreglar el desaguisado que ese inconsciente va a hacer si sigue avanzando. Cálmese, Moldes, por favor. No puedo calmarme, señora Jenny. Pienso que de todos estos miliquitos improvisados soy el único que tiene la suficiente escuela como para ver algo más allá de mis propias narices. Y Díaz Vélez es un ciego. Le ordeno quedarse en Llave no por capricho, sino porque sé que si sigue más adelante, los chapetones le van a dar una paliza. Y no quiero seguir perdiendo hombres y armas inútilmente. No hay más remedio. Díaz Vélez sigue avanzando. Bien. Si él quiere hacer la guerra por su cuenta y Pueyrredón lo apadrina, quiere decir que yo estoy de más. Renuncio en este momento a mi cargo de segundo jefe. No cometa usted tonterías, Moldes. No pienso dar un solo paso atrás, señor Allende. Nadie quiere oírme y finalmente loco seré yo. Tan culpable como Díaz Vélez es el mismo Martín. Güemes sabe muy bien cuál es la táctica de los godos. Conoce bien el terreno en el que Díaz Vélez se está aventurando. Y a pesar de todo, no le hace oposición. Es su jefe. ¡Un cuerno! El jefe soy yo. Di una orden. No la cumplieron. Mi renuncia está en sus manos, gobernador. Ay, señor. Cómo destruye nuestra revolución todo este juego de pasiones. Quiera Dios que Moldes no tenga razón, que la conducta de Güemes no se deba a sus ansias de gloria o poder. ¿Qué dice Martín en su carta? Poco, casi nada. Un tono demasiado apagado. Pienso que estoy bajo las órdenes de un loco, de un maniático. Delante nuestro hubo durante días y días solamente campos pelados. Poblaciones que los godos arrasaban a su paso. Pero Díaz Vélez ordenaba seguir avanzando. Ahora estamos como hace un año en Suipacha, cuando Balcarce era el jefe y le dimos la paliza grande a los godos. Pero la situación es distinta. Dejo de escribirte, Macacha, porque ha llegado la orden. A atacar. Los chapetones están frente a nosotros, río por medio. Es una locura, Martín. ¡A la carga, salteños! ¡A la carga! ¿Qué espera Díaz Vélez para avanzar con la infantería? La división no puede aguantar más sola. Los de a pie no pueden cruzar el río, Martín. Demasiado crecido para meterse con fusil y todo. Los godos nos están liquidando a gusto. ¡Orden a la retirada, Manuel! Díaz Vélez es un loco y yo no voy a seguirlo. ¡Abajo de Santa! Hemos fracasado en nuestro intento, capitán. Pero ya nos tomaremos el desquite. Usted sabe que va a ser muy difícil. El desquite se lo toman siempre los que han perdido. Y usted no ha entrado en combate con sus hombres. Somos muy pocos los que salimos con vida de este capricho, coronel. ¿Qué dice? ¡Capricho! Un capricho estúpido que me costó 500 salteños que se fueron boyando por el río. Muertos en una lucha ciega, desigual. ¿Qué tenés en esa pierna, Martín? Nada, nada. ¿Cómo no? Déjame ver. ¿Y esto? Es una herida bastante profunda. Los codos apuntan bien a veces, ya ves. No me fallaba el presentimiento. Alguna pelea tenía que ser la última para mí. Milagros de la Vega, Violeta Antié y Jacinto Herrera en... Martín Güemes... El Guardián del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Vázquez. Compaginación musical, Roberto Siciliano. Ayudantes de dirección, Silvio Foscaldi y Ernesto Catalán. Dirección general, Francisco Petrone.